soluciones. Veo las penas de los autores, que son las nuestras, que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar. Y aunque nos duele lo que nos cuentan, hay ocasiones en...